Bienvenidos nuevamente a Carpe Diem. Arrancamos esta vez el programa con escuchando a los Doors. ¿Cómo andás, Juli? Bien, muerto, la verdad. Corrí 2 cuadras, estoy totalmente fuera de estado. Pide un pulmón el que tenga, que se acerque. Pana, la primera es un acontecimiento esto. La primera vez que estás en la apertura del programa. ¿Cómo que no? La segunda. ¿La segunda de cuántas? De 3. Creo que la segunda o la tercera. ¿Qué pasa, chamo? Bien. Agarrando mala fama. Y bueno, llegó Carpe Diem, el programa que estuviste esperando toda la semana. El programa de música y entretenimiento. Para terminar la semana y que se venga el viernes a full. Bien. Para relajarte, para pasarla bien. El único programa que se puede decir que la vas a pasar bien. Que vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la semana, un poco de deportes. Música. Y encima te damos premios. Tenemos de todo, escuchamos chamo. ¿Qué no hay aquí? ¿Qué no hay aquí? Bueno, para hoy tenemos una consigna referente a las canciones. La consigna de hoy dice: ¿qué canción te identifica en este momento de tu vida? ¿Y cuál es la frase que más te gusta de esa canción? Es una consigna para pensar. Yo puedo contestar después de la canción. Porque sí, vamos a contestar todos después de la canción. Para que vos nos cuentes qué canción es la que te identifica en este momento de tu vida, lo puedes hacer al 4224-4130 y si no por Facebook en RK espacio Carpe Diem. Además hoy tenemos una banda invitada. Ah, sí. Vienen los chicos de Juglares, una banda de Capital, que van a estar mostrándonos su EP nuevo, su Extended Play, para el que no sabe lo que significa. Y bueno, le vamos a hacer la entrevista que hacemos habitualmente a las bandas. Lo estuve escuchando y me gusta. Capaz que, no sé si es un poco lo mismo, pero le da un poco más fresco eso. Un rock un poquito más fresco. Sé que es muy, muy fea esa descripción, pero bueno, me gusta. Y bueno, vamos a alargar con el primer tema de hoy. ¿Qué vamos a escuchar, Juli? Vamos a escuchar de esta chica pobre, Amy Winehouse, que falleció hace poco, Rehab. Gran tema. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. We'll be right back. me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know. Ahí escuchábamos a Amy Winehouse. Amy Winehouse. Y bueno, la consigna de hoy, te la repetimos por si recién te enganchás, es respecto a las canciones. ¿Qué canción te identifica en este momento de tu vida? ¿Y cuál es la frase que más te gusta de esa canción? ¿Quién empieza? ¿Yo? Sí, ¿vos pensaste? Sí, sí, lo pensé. Y yo dije, un cantante actual, ustedes piensen dónde sacarlo. Importantísimo, nombrado casi leyenda ya. Hay muchísimos. No sé, tirame una pista más. Se llama Justin. No, no, no, no, no, no. Justin Bieber. No, bueno, no. Son gustos, pana, ¿entendeme? Bueno, te entiendo. Me estoy descubriendo como un nene, ¿viste? Y me gusta. Como un nene. Me imagino que estás haciendo un chiste. No, es un chiste, por favor. El tema que más me representa en este momento debería ser Redemption Song de Bob Marley. Y la parte que más me gusta, la frase, es, te la leo, comillas: "Emancipate yourself from mental slavery. Only but ourselves can free our mind." Significa, en castellano, traducido, sí, en castellano, emancipémonos de la esclavitud mental, digamos. Rompamos moldes, a eso va. Solo nosotros podemos hacerlo, ¿me entendés? Pero en inglés queda más lindo y si lo dice Bob más. Claro. Está lindo. Yo lo voy a dejar para el final porque estoy escuchando, bueno, varias canciones. Mucho, mucho, mucho, todo el tiempo. Además yo tengo un Discman y tengo como 3 canciones grabadas y esas son las 3 que escucho todo el día, toda la semana, todo el mes. Pero son en inglés y ni sé lo que perdón, dicen. Para la gente que no nos ve, el pana llega religiosamente 10 minutos tarde mínimo. Ya ha empezado el programa. Hoy ¿qué la pasa? Excepción. Pero ya es segunda vez. No, bueno, bueno. Y con el Discman blanco característico del pana, escuchando ese CD. Buenísimo. No, bueno, están en inglés las canciones y no, ni siquiera sé lo que dicen. Además en gutural, no le entiendo nada. Mucho metal. Pero me seguro que las cantás vos. Y no, sabes no, lo que dicen, no, las, pero no las canto. ¿Sabes por qué no las canto? Porque más bien escucho los instrumentos, el nivel que tienen, que cada cosa, y me las aprendo. Toco batería y me aprendo las canciones. Y no me enfoco en la letra, en estas canciones. Me enfoco más bien en los instrumentos. Pero no sé, déjame pensar otra canción a ver si te puedo responder la pregunta. Dale, te dejamos además pensando. Además le cambiaron el bombillo a esta tortuga, yo creo, y me está la luz, dejando loco. La luz de la radio. Mi canción es de una banda no tan conocida. O sea, conocida a nivel local, pero no under, a nivel, digamos, nacional. Claro, una banda under. Y es de Alma Bouquet. Perdón. La canción se llama Infortunio Canalla. Que vale decir que fuimos a ver a los chicos de Alma Bouquet, muy buen recital. Fuimos ahí con el Chapa, nos tomamos unas buenas birras. Que también estuvo Calma Chicha de invitado. De presentación, muy bueno, la verdad. Sí. ¿Y cómo Chapa es la frase de la canción? La frase exacta no te la sé decir. O sea, me acuerdo del estribillo. Ah, bien, bien. Porque son muchas frases que me gustan. Así que ahora vamos a escuchar la canción. Bien, y después bien te termino de decir bien la frase. Pero dice algo así como: la vida por un sueño me parece un trato justo. Esa frase es la que más me marca. Bueno, y con eso vamos al tema. ¿Qué te parece, Lore? Vamos a escuchar Infortunio Canalla, entonces. La espada y la pared.

basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868. Egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. Elverdín Propiedades. Dirección: Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email: elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. Autoservicio Bura, fiambrería, granja, variedad en comestibles, cervezas artesanales e importadas. Te esperamos en Belgrano 93, Autoservicio Bura, la esquina de Belgrano y Boedo, en Bernal. Seguimos en Carpe Diem después de escuchar un poco de Alma Bouquet. ¿Escucharon la frase que yo dije? Sí, sí, yo la escuché. Está buena, ¿viste? Sí. A ver, ¿cómo es? Un sueño. Por un... No, la vida por el dinero vale la pena. La vida por un sueño me parece un trato justo. Bien. Ah, era así. Ahí va. Bueno, vamos a leer un par de mensajitos. Sí, de nuestro Facebook, RK, espacio Carpe Diem, todo junto. Que dice, ¿qué canción te identifica en este momento de tu vida? ¿Y cuál es la frase que más te gusta de esa canción? La gente que ya está participando con sus comentarios por tres consumiciones del Bar Geek, que queda en Avenida Garibaldi 287, Quilmes Centro, y cena para dos personas en Pizza Libre de Las Flores, Las Flores 428 Wilde. Acá tenemos a Jonathan, Elías Saú, dice, promesa de premonición rock. Un abrazo, chicos, y éxitos con RK Carpe. Y abajo dejó la frase. Una vez más, soy motivado para ir más allá. Me esfuerzas, en las alturas me haces andar. Gracias, chicos, sigan así con ese gran programa que es Carpe. Un saludo, bueno, che. Un saludo. ¿Se portó? Bueno. Después hay otro de Yamil. Yamil Roach. Alma fuerte por ser yo. De tanto esquivar soledad, ya no hay nada que me espante. Todo lo que tuve una vez, hoy es ayer, hoy es ayer. Alma fuerte, qué buena banda. No la escuché mucho, o sea, escuché los temas más. Ah, saludos a Rama. Hay que decir que el muchacho este, el desaparecido. Es verdad, falta Rama. No te diste cuenta. Falta el integrante de Rama, el muchacho del reggae. Se fue a escuchar a Cultura Profética. Yo no pude ir, en realidad yo no estaría acá, pero no conseguí entrada. Fue a hacer tarea, fue a hacer todo un informe sobre el reggae. Fue una entrevista con la banda. Claro. No es que fue a divertirse. Claro. Fue a trabajar para la radio. Claro. Sí, seguro. Bueno. Y bueno, te contamos que ya llegaron los chicos de Juglares, que en un rato le vamos a estar haciendo la entrevista. Vamos a escuchar los temas de su nuevo EP. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Cultura Profética, un poco de reggae, en Carpe Diem, con el tema Baja la Tensión. We'll be right back.

prueba de lentes de contacto gratis. Óptica Puerto Luz, las mejores marcas en anteojos de sol. Alem 184 Quilmes. Consultas 4253-5252. Seguimos en Carpe Diem con la mejor música y ahora vamos a hablar un poquito de deportes. ¿Qué semanita que tuvimos deportivamente hablando? ¿Con qué empezamos, pana? ¿Vos decís fútbol o rugby? No sé, yo decidí practicar porque me dijeron que tenía mala dicción y voy a hablar todo, todo en deportes con una oveja en la boca, ¿ok? Vamos a hablar así. Bueno, vos decime si sí o no. ¿Fútbol, sí o no? Sí. Hablamos de fútbol. Entonces. De fútbol, como siempre. Para mí tendríamos que arrancar por el básquet. Por la hazaña basquetbolista. Bueno, dale. ¿Hazaña tanto? ¡Ey! No sé, yo pregunto, no conozco bueno, tanto, tranquilo. Mira, tranquilo, ahora dime algo. Partido ese? Lo vi, ey, no conozco o tanto. O sea, a mí se me caía la lágrima. No sé si estoy muy maricón. Y. O de verdad fue muy emotivo. Tengo una camiseta de Manu Ginóbili firmada para ¿sí? Julián. Sí. Le vamos a estar ahora, sorteando claro. Hoy la camiseta de Manu Ginóbili. Todos los Julianes que llamen a la Julián radio. La pone para sortear. Mira, pero después vamos a hablar del partido de ayer. Okay. Sácate eso de la boca, que parece que tenés una papa. De ayer. Dios. Bueno, comenta, pero bueno, hablemos Dieguito, de básquet. Comenta, Dieguito. Bueno, respecto al partido de básquet, ¿qué se puede decir? Lo ganó la gente para mí el partido, más allá de que los jugadores son grandísimos. Estamos hablando. En el momento que iba perdiendo Argentina. Y sí, son grandes, fue. 56-50, sí son altos. ¿Cómo empezó a levantar la gente? Estamos hablando de los preolímpicos en la final de Mar del Plata sí, contra Brasil. Encima contra Brasil, tomá. Que fue una cosa que... De nos sacamos la bronca. Ah, nos ganaron el chiquito, tomá, les ganamos la final. Ah, no, estuvo bien. Bueno, y también estuvo hay bien. Que decir, cambiando un poco, porque tengo un programa movidito, hay que decir del fútbol. Impresionante cómo con poco pudimos hacerle partido a Brasil. Que se echó atrás, o sea, no jugó, no arriesgó como Brasil. Sí, sí, es prácticamente verdad, es jugó verdad. Vélez contra Brasil. Eso no me gustó. Te voy a decir, no. Eso es de hincha de Vélez. Me saca la piedra. Porque que ayer. ¿Cómo no, el medio campo de Vélez. No, es el medio campo de Argentina. No, tiene razón. Pero también de decir que la mitad fue de estudiantes también. No, fue de Argentina. Mira, afuera. Mira, ¿crees que contemos juntos? Argentina. Domínguez, Papa, Canteros, Zapata, el Burrito Martínez. Me cagó. No, son pero cinco, igual. No sé, yo lo veo como Argentina. Ah, y Augusto Fernández. Me lo olvidé, pobre Augusto. Sí, jugó muy mal. Está bien que te lo hayas olvidado. 6. Bueno, pero... La bicicleta me mató. Somos con el Barcelona Argentina. Primero, ese sí. Lo mejor de partido lejos es la bicicleta. La bicicleta. Y la anécdota es que... Te juro que faltó el gol. Después de la bicicleta, el técnico se le acerca al ayudante y le dice... Sí. Podría haber tirado un buen centro. Tiene hijo razón. De puta, le pegó el palo. Sí, casi razón, entra. Tiene razón. Bueno, la cuestión es que empató 0-0, pero... Brasil no fue Brasil de siempre. No. O sea, fue como que no arriesgó. Siempre fue es una amenaza porque es Brasil. Tuvo tiros en el palo, todo, pero. No jugó dos. La pesadilla. Es que ninguno de los dos jugó bien, me parece. Sí, como que no fue se, un partido se echaron a menos. Sinceramente, cuando empezó el partido, yo dije: ay, chamo, Argentina aquí va a recibir y recibir goles, va a encajar goles mal. Pero cuando empezó, yo veía que aguantaban los argentinos. El medio campo, te juro que estuvo muy bien. Yo lo vi muy bien. Pues lo decían bastante y sí, estaba muy bien. Pero Brasil como que, no sé, cometió muchos errores. Ellos juegan muy bien, dan chocolate y driblan y todo lo demás. Pero aquí se equivocaban ellos mismos. Uno que otro pase, una que otra jugada del enanito este, no me acuerdo cómo se llama. El de la... Burrito Martínez. Neymar. Neymar. Ah, ese que tiene un peinado que provoca, como dice mi tío, provoca darle en la cara así tiene, una piña. Tiene un plumero, está comprobado, sí. Es un plumero. Podemos igual hablar... es puro firulete, Neymar. Sí, es bastante vende humo el pibe, pero sabe jugar. No, no, juega y es rapidísimo. Sabe, pero... Tiene que crecer, le falta el toque de horno, me parece todavía. Bueno, podemos hablar de lo importante de Argentina. ¿De Argentina en qué? En rugby, por favor. Ah. Bueno, está bien, que... pará, otra cosa que quiero destacar del rugby. ¿Escuchaste la gente? Impresionante. Me mandó un mensaje de Dieguito y decía... ¿Qué era? A las... ¿Qué hora fue? Y 6 de la mañana te lo habré mandado. Me mandó. Mirá la gente cómo salta. El que no salta es un inglés. Impresionante. Bueno, si bien la gente copó, hay que decir que perdimos 9-13 con Inglaterra. Un partido muy accesible. Jugó muy bien Argentina. Faltó ¿accesible? La definición. accesible por cómo jugamos y lo mal que jugó Inglaterra. Ah. Si bien fue duro el partido, tuvimos el partido ahí siempre. Pensá que de 9 oportunidades que tuvo, 9 penales que tuvo Gurruchaga, metió 3 nada más. A mí hubo un penal que estábamos ahí a ponerle 5 metros del try y pateó a los palos. Ahí jugátela. Es que, ¿sabes lo que pasa? El rugby cambió totalmente. No es onda potrero. Yo me la banco. No, es los 3 puntos lo aseguramos y lo aseguramos. Y pero estabas ahí así. Pero lo raro fue que Wilkinson de 7 penales metió 2 nada más. Estamos hablando de seguramente la mejor persona que le pega la pelota ovalada del mundo. Pifió 5 oportunidades. Lo que escuché yo es que era la cancha lo que estaba mal. Eso es lo que dicen. Era lo que decían, como que estaba muy largo el pasto. Lo que decían también es que como la estructura que tenía es como con caños blancos y supuestamente distraía al pateador. Que no sea marique que patee y punto. Bueno, hay un poco de eso también. La verdad. Bueno, y hay que decir que Gurruchaga dijo, uno es un héroe, un villano, en los partidos ya está, ya pasó. No vio las imágenes, ya está. Dice que tiene están bien concentrados para el partido contra Rumania, que va a ser este sábado, 0:30 horas, el sábado. ¿Qué? O sea, sería 0:30. El sábado a las 0:30. Claro. Sería 12 y viernes media, a la noche, claro. Pasa a sábado. Claro. Sábado. Ah, buenísimo. ¿Sí? ¿Entendiste? Sí. Joya. No, porque yo tenía la duda, ¿viste? Bueno, y te digo, tengo un montón de cosas para decir, pero te digo los lesionados y un partido que te recomiendo. A ver, dale. Los lesionados fueron Contepomi, Tiesi, de ligamento, que ya se volvió y vino, se fue Borges allá a Nueva Zelanda para reemplazarlo. Vamos, y Ledesma Borges. Perdió. Fe a Borges. ¿Lo vieron a Ledesma? Perdió el conocimiento. Sí. ¿Viste? Le dieron 2 fechas al inglés ese. Es un. No sé cómo se llama. No, yo tampoco. Pero bueno, hay que decir que la alineación va a ser igual con los mismos forwards y va a cambiar los 3 cuartos nada más el equipo. Va a entrar Bosch por Contepomi y Amorosino por Tiesi. Y el partido que te digo que no podés perderte es el de Sudáfrica-Fiji el sábado a las 3 horas. Así, pegadito a la Argentina. ¿Por qué? Porque Sudáfrica viene de ganar por 1 punto contra Gales nada más. Y Sudáfrica es una de las potencias. Vamos a ver cómo le da contra Fiji, que está dando pelea y siempre pone juego adelante. ¿Mañana es un partido decisivo entonces para Argentina? Totalmente, o sea, es importante. Porque dicen que... Yo lo que escucho, viste, no sé mucho de rugby. Dicen que el partido decisivo es contra Escocia, pero mañana hay que ganar sí o sí igual. Mirá, te explico. En estos grupos tenés primero y segundo, viste, como el mundial de fútbol. Clasifican 2. Claro, clasifican 2. El segundo va contra el primero del otro grupo. Y el primero va contra el segundo de ese grupo. El tema es que en el otro grupo están Francia y Nueva Zelanda. Y Argentina, al perder con Inglaterra, si bien sacó un punto bonus, que es importante, va, si sale primero, que es lo que todos esperan, Nueva Zelanda, va a enfrentarse, porque va a terminar segundo ganando estos partidos, va a enfrentarse contra Nueva Zelanda. Y es el temor de todo. Pero le hacemos el aguante. Y sí. Que me gusta mucho en el rugby y en el básquet también, el aguante que hacia la selección, el apoyo que tienen hacia la selección. Que no sucede lo mismo con la selección de fútbol. Porque esos no tipos me parece tanto. Que de verdad juegan por la gloria, no como los de acá. Y porque está ese espíritu amateur. ¿Se acuerdan? Sí. Todo lo sí, que sí. El club representa sí. Otra cosa. No sí. Es tan mercenario el tema de la guita, ¿me entendés? No es que se fue a Newell, se fue al River, se fue al Boy, jugó en todos esos equipos y se fue a la selección. Y a pesar de que vayan perdiendo, igual ahí van y ahí los apoyan. Los de rugby, los que nacen en un club mueren en el club. Exactamente. El pibe nació. A menos que se vayan a Europa. Hay un caso que de un jugador muy bueno acá, el Don Bosco, que lo llamaron de las Águilas, que es como un seleccionado de Buenos Aires, y el tipo dijo, le dijeron, mira, para estar en este club tenés que estar en un club más grande para jugar en esta selección. Uy. Y Flaco dijo, no, le ofrecieron de otro club y dijo, no, yo me quedo acá en el Don Bosco. Y eso representa un poco el espíritu de amateur, si querés, pero de propiedad, de sentir el club como propio. Por la camiseta de verdad. Ahí está, eso. Y bueno, y mañana tenemos Copa Davis, arranca tempranito. Con Nalbandian jugando, todavía no se sabe si contra Djokovic o contra el otro que no sé cómo se llama, no lo conoce nadie. La gran amenaza es que Djokovic llegue con lo justo como para jugar primero. Y ahí sería importante la alineación argentina, ¿no? Sí, tenemos una maldición con la Copa Davis. Sí, ¿no? Nunca la podemos ganar, nunca. Bueno, basta. Vamos con un tema que cambiamos la onda.

Seguimos en Carpe Diem. Un saludo para Lore, que la queremos mucho. Que nos insulte. Y la consigna de hoy es respecto a las canciones. ¿Qué canción te identifica en este momento de tu vida? Tenemos algunos mensajitos más. Ah, y en un rato tengo que preguntarte a vos, pana. No, ya. ¿Lo dejamos para el final? Ya me la sé. ¿Ya la pensaste? Ya miré la chuleta y ya me la sé. La dejamos para el final. Bueno, la dejamos para el final. Bueno, tenemos un mensajito de Tres Arroyos que dice: ¿por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, a veces estoy tan mal. Calambres en el alma. Cada cual un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De Charlie. Después otro de Carlos Cheveste. Dice: Dread Marai, árbol sin ojos. Sin hojas, hojas. Escribió mal. Ah, puso ojos acá. Sí, sí. Árbol sin hojas, entonces. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. Y otro de Cristóbal Torre que dice: de Andrés Calamaro, me cago en todo. Me cago en todo, pero me cago en todo con amor. Muy bueno el programa, un saludo especial para Juli. Bueno, Cris, otro para vos, querido. ¿Tenés admiradores? No, es Cristo, por favor. Un amigo de la facu. Y yo ahora le quiero preguntar al pana. No, quédate con la duda. No, metés suspenso. No aguanto. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cuál es la canción que te identifica en este momento? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál? Ese. Una canción de Barry White, My Way. A mi manera. Bueno, me gusta mucho, siempre me ha gustado desde que la escuché, obviamente. Te dije que no era de Barry White, es de Frank Sinatra. Barry White, no, Frank Sinatra la vaina. Chamo, sí, qué bola. Me gusta mucho porque sí, a mi manera hago todo, claro. A medida que voy avanzando en la vida, mi manera va cambiando y evolucionando un poco. Pero sí, me gusta hacer las cosas a mi manera. Sí, bueno, un personaje no, pero yo trato de que sí, sea así. Crezca un poco, aunque a veces no parezca, pero sí. A mi manera, a cada cosa le pongo mi estilo. ¿Y una frasecita de la canción? A mi manera, bueno. Esa es la frase propia. Perdón, sé que no tiene nada que ver, pero ¿no se quedaron con la vena así los que vieron el partido de rugby? ¿La última pelota no les pareció tacle sin pelota a Johnny y Moff? Sí. ¿Viste lo que fue? Volviste al tema rugby. Sí, porque me mandaron un mensaje, sí. Me hizo acordar, no. Y... aparte, hubo una de un inglés que la pateó y ponele, se puso espalda el argentino y apenitas lo tocó y cobraron penal. Es que hay mucho de eso también, ¿entendés? Onda, viste, es uno de los grandes, no podés tocarle el orto a veces, perdón la palabra. Pero... ¡Ey! Y Aymov lo tacleó así sin pelota. Lo mató, una bronca. Vale, yo no lo vi, lo siento. No me vean así. Sí, yo te estaba puteando en mi casa. El Tano. Bueno, ¿vamos con un temita? Vamos con un temita. Y presentamos a la banda. Y Tano Prats. Ya cuando volvemos en la segunda parte presentamos a los chicos de Juglares con la entrevista y su disco que van a estar mostrándonos acá. ¿Qué tema vamos a escuchar, Juli? Vamos a escuchar... Búscalo. Dilo con el lápiz en la boca. ¿Qué querés escuchar? ¿Un poco de Bersuit? Ah, me parece bien. ¿Cerati? No, Bersuit. ¿Cerati que te gusta? Me gusta Cerati, pero después Bersuit. Porque me lo han nombrado tanto, yo no los he escuchado. Me lo han nombrado tanto que me da curiosidad. Entonces vamos a escuchar Cerati, Lago en el Cielo. Bien. Para encontrar

Visítanos www.neonetdigital.com.ar o al 0342-154-387-406. Ahora los jueves, desde las 19 horas, hay un espacio dedicado íntegramente a la difusión de bandas under de rock, reggae y más. Carpe Diem. Para escuchar covers, entrevistas, invitados, info de fechas. Carpe Diem. Con participación de la audiencia. Consignas y sorteos. Jueves, 19 horas, solo por la RK 91.5. Todos los jueves, a partir de las 23 horas. Estás en Universo Rock and Reggae. El único programa donde suena lo que debería sonar. Solo por la RK 91.5. Los viernes de 19 a 21, no te muevas de la RK, porque llega Frecuencia Joe, el magazine número uno de la zona sur. Música con actualidad del deporte y el espectáculo, reportajes, tendencias y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Frecuencia Joe, novena temporada consecutiva. Y como siempre, por la RK 91.5. Descubrí más en www.frecuenciashow.com. Siempre fuimos tan inexitosos en la vida como en la envida. Maravilloso es recordar todos los papeles para los cuales jamás nos llamaron. Como así también los hijos que no tuvimos, los árboles que no plantamos y los libros que no escribimos. ¡Vos seguí así!, me decía la vieja. Y yo así comencé. Vi luz y entré. Todos los viernes, a partir de las 23, en la RK, si ves luz, entra. ¡Vos seguí así! RK está de vuelta y solo tenemos para ofrecerte una sola cosa en común. Toda la música. Seguimos en Carpe Diem y acá al lado nuestro tenemos a la banda invitada, nada más y nada menos que a los chicos de Julares. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Preséntense. Mi nombre es Eduardo, yo soy guitarrista principal de Julares. Y el mío es Facundo, baterista. ¿Y quiénes faltarían de la banda? Falta el cantante y el otro guitarrista y que toca la armónica también. Más o menos, ¿en qué año empezó todo el proyecto de Jubilares? Empezó a mediados del 2009. Ya nos conocíamos del barrio, digamos. Y en una fiesta nos pusimos de acuerdo y decidimos ir a ensayar una sala. Estaba cerca de nuestras casas. Y bueno, ya empezó el proyecto, nos gustó. Salieron bien los primeros temas que empezamos a ensayar, que eran covers, salieron bien. Y ahí, bueno, decidimos darle para adelante y hasta acá estamos. ¿Y covers de qué hacían al principio? ¿Cuáles eran las bandas que más les gustaban? Hemos hecho The Oasis, The Guasones. The Verb también. Love is Noise, The Verb. Pero eran temas así, la onda que nos gustaba a nosotros, pero para probar a ver cómo salía a acoplarnos, ¿viste? Y era para probar. Me encanta el nombre Jubilares. ¿Te gusta? Muchas gracias. Por lo que representa. Sí. Ah, fue una idea así como... Bueno, pero comenten a la gente, claro, que es Jubilar. Sí. Fuera del aire estábamos charlando de eso justamente. No, el nombre... O sea, los jubilares son los primeros que le ponen música a la poesía que venía de parte de los trovadores. Y por ese lado nos sentimos identificados también, un poquito, relacionado en la historia de la música. Y nada, más que nada con eso. Y también le comentaba a él que no nos identificamos mucho con la estética de un juglar. Pero bueno, sí con la parte musical. Tienen temas propios, ¿no? Sí. Tenemos 12 temas propios. Ya tenemos 7 grabados, terminados. Y acá trajimos 3 para presentarles. Es en el primer, nuestro EP. El EP, el adelanto del disco. Sí. ¿Y generalmente quién es el que compone en la banda? ¿O son todos los que...? No, todos. Por ahí uno llega con una idea y después todos aportamos a esa idea principal. A veces se modifica bastante la idea principal o la idea originaria. A veces no tanto. Pero no, es todo muy compartido. Es bastante democrático, digamos, el tema de la composición. Y por ejemplo, les pregunto así personalmente, para inspirarse, ¿tenés algún método? No. Por ahí son momentos que... O sea, me siento... Yo, por ejemplo, me siento con la guitarra y por ahí un día no me sale nada. O no intento que me salga nada copado. O un día por ahí estoy en medio de una fiesta y se me ocurre una melodía en la cabeza. Y trato de no olvidármela, me la guardo en el celular para después al día siguiente ponerle música. O sea, son momentos que por ahí nada que ver y así. O así sea, sube. Te vienen flashes. Claro, así. Por ahí es un momento, por ahí un momento que decís, me tiene que venir una inspiración genial. Estás mirando el mar, tocando la guitarra y no se te ocurre nada. O por ahí se me viene una fiesta, tomando una cerveza y algo viene. Sacás el celular y te acordás. Claro, y ahí después lo guardo. ¿Vos, Facu, tenés algún método o también son así flashes? No, yo creo que... La mejor manera de componer es estando todos juntos en la banda. Como dice él, uno trae la idea y después las cosas empiezan a salir solas. Y hay ensayos que se termina un tema, ¿no? O no se hace ni la mitad, ¿entendés? Eso creo. Claro, depende del día. Sí. Depende del día, depende de la inspiración, la voluntad, la predisposición que tengas ese día. Si tienen que decirme el estilo de juglares, ¿cómo lo orientarían? Es bastante complicado porque no es un... Rock pop. Claro, sí. Encuadran de lo que es rock pop, pero dentro de los temas se encuentran distintos estilos porque, por suerte, cada uno de nosotros escucha música, o sea, bastante música, desde que va desde por ahí música country, pasando por rock, pasando por música más progresiva. Entonces, de esa forma se dan... Por ahí uno llega con una idea y que no es nada que ver a otro tema anterior que compusiste por ahí la semana pasada. O sea, son distintas cosas que está bueno, eso lleva a la diversidad de música que hay en la banda, que eso es importante. ¿Y qué es lo que dirían ustedes que aportan cada uno, por lo menos ustedes, a la banda? Qué gusto saber, no sé, vos nombraste country. Si lo nombraste primero, porque... No, en realidad, sí, yo escucho música country, pero yo soy muy seguidor de la música británica, sobre todo. Que es Oasis, Coldplay, The Verve. ¿Tenés algún referente? Oasis, sin duda. ¿Y un guitarrista? No, el Gallagher, guitarrista de Oasis. ¿Vos, Facu, algún... ¿Te falta referente? ¿Algún referente baterista, me preguntás? Sí. Steve Gadd. Es un baterista grosso que tocó con mucha gente. Actual baterista de Eric Clapton. Y uno de los mayores sesionistas a nivel mundial. Un grosso. Igual es para entendido solamente de batería. Sí, sí, sí, porque es un mundo aparte. Claro, exactamente, ahí voy. Yo también voy. 80 pesos la entrada, puedo ir. Bueno, te interrumpí con tu respuesta de qué es lo que le aporta a cada uno. Perdóname, pero me salió así. No, eso, qué sé yo, se va dando en el momento. Por ahí, en momentos, a mí se me ocurre algo bueno que pueda hacer la guitarra o algo de la letra. Inclusive, por ahí, Facu, que no toca la guitarra, también... aporta desde su punto de vista cosas de la guitarra que se incluyen, o sea, son distintos momentos que por ahí surgen. No es que yo, por ser guitarrista, nada más me enfoco en la parte musical de mi primera guitarra, sino no, por ahí se me ocurre algo bueno en el bajo o algo que pueda hacer en la batería y viceversa. Es como un equipo de fútbol. Sí, sí, yo el creo que... El 2 que sube a cabecear, el 9 sí. Que baja a defender. Y por suerte sí, nos permitimos eso, viste, que cada... O sea, yo opinar del instrumento de él y... El opinar del mío. Eso no siempre pasa porque a muchos les molesta eso. A muchos les molesta, claro. Que digan, no, bueno, haz esto así. Claro, vos encárgate de la tuya, yo de lo mío. Pero no, pues ven y tócala tú, pues, para decir, ¿sabes? No. Está bueno que... Y mira, lo principal en una banda es la amistad. Yo creo eso. Si no hay amistad es muy difícil, ¿viste? Pero existe eso del estilo de cada quien. Ojo, no es que esté de acuerdo, ni en desacuerdo. Pero existe eso del estilo de cada quien y a veces mucha gente lo protege demasiado. No, no, yo lo hago como a mi estilo y punto. Y porque el músico en sí tiene como su propio su ego. Su personalidad. Claro. Sí. Decíselo si no al fan de Oasis allá. Si sabrá de ego Gallagher. Sí, sí, sí, Gallagher es el... Uno de los número uno que sabe ese tema. No, pero a mí me gusta mucho por lo que compone y su forma de tocar la guitarra, pero... No, en la banda sí se da eso, que por ahí como todos escuchamos música, de bastante música, no solamente yo por ser fanático de Oasis, escucho Oasis, ni él por escuchar a Steve Gadd, de escuchar a Eric Clapton nada más. O sea, todos escuchamos mucha música, entonces al escuchar mucha música todos, por ahí... Yo se me ocurre algo de batería que lo escuché en alguna canción, en alguna onda, y se lo puedo comentar a él. Después, obviamente, que él es el que sabe, lo aplica o ve la forma de aportarlo o no. Lo mismo con las guitarras, con el bajo, con las voces, con todo. O sea, todo funciona así. Y por suerte, hasta ahora nos dio resultado. Bueno, vamos a escuchar entonces el primer tema del EP. Bueno. ¿Con qué tema vamos? Arranca con Soledad. Bueno, vamos entonces con el tema Soledad mientras Lore... Se va acomodando. Bueno, el tema Soledad de Los Chicos de Juglares. Yo ya no sé dónde ir ni para dónde huir. Hoy no puedo respirar, creo que te quiero encontrar. No sé muy bien lo que sos, pero atrapaste mi voz. Ya vas a ver cuando sepas que no. Llame como aquella vez. ¿Quién es aquel que te da lo que vos no querés? ¿Qué vas a hacer con tus sueños y tu soledad? Ya no puedo reír y no tengo dónde ir. Quiero volver a empezar y encontrar mi lugar. Hoy no puedo respirar, creo que te quiero encontrar. No sé muy bien lo que sos, pero atrapaste mi voz. Que no me tenés, vas a querer que te llame como aquella vez. ¿Quién es aquel que te da lo que vos no querés? ¿Qué vas a hacer con tus sueños y tu soledad? We'll be right back.

Jugar al fútbol, me gusta mucho. ¿De qué jugás? De 9, delantero. ¿Goleador de raza, sí? ¿Jugar a esos equipos, pregunto? ¿O no? No tenemos equipo. Él y yo. Los otros dos y tres no. ¿Hinchas de qué? Yo de River. Boca. Sí, jugar al fútbol me gusta mucho. Estar con amigos, juntarme a tomar algo, salir. Nada demasiado anormal. Extravagante, nada. ¿Vos, Facu? No, lo mismo. Juego al fútbol, trabajo. ¿De qué? Nada. Jefe de cocina en un restaurante. No. ¿De qué jugás al fútbol? Ah, enganche. ¿Enganche? Opa. Hay que jugar de enganche en cancha de 5. Sí. Nada, pero jugué también campeonato fútbol 11. En cancha de pasto grande. Pero son eso... como Riquelme y Palermo. No. Ustedes. No. Palermo no. Palabras Palermo mayores. Palermo no, yo soy hincha de River. Bueno, como Cabenagui. Cabenagui, por ejemplo. Sí, qué sé yo. Una suerte, sí, podría ser. Igual te digo. Si fuera como Riquelme, no más que hacer música, estaría jugando los fútbol, fines creo de semana, capaz. Claro. Si tuviera ese talento. Está escuchando, ¿no? Está apoyando a Riquelme. No, está bien. O sea, es un gran jugador. Yo digo que no puede jugar más al fútbol, un gran pero jugador, es una opinión. Dijo. Lo escucharon. Un gran jugador. Es un gran jugador, Riquelme. Bueno, jugador. Por favor, no peleemos acá. Está lastimado. Después nos agarramos. Eso lo puedo aceptar. Está lastimado y no. Seguí con las preguntas, por favor, Diego, porque esto termina mal siempre. Ya es la típica del programa. Viene y se pone al aire a discutir, Riquelme. No. Dale, seguí. ¿Alguna histeria tienen? Una histeria que digan. Por ejemplo, a mí me gusta acomodar los billetes en la billetera de una manera. No sé por qué lo hago. Histérico. Yo también. ¿Tienen manía? Lo de los billetes también. Cara con cara y de menor a mayor. Exacto. Van así. Sí, eso sí también. Pero sí, no sé si es histeria eso, ¿eh? Y con el sonido, cuando están por tocar o algo, le dice no, más, menos. ¿Hay alguno que es muy quejilloso? Sí, a mí me gusta que suene bien. Y no toco, o sea, hemos rechazado fechas en lugares que no tienen buen sonido, ¿me entendés? No tienen buenos equipos. La verdad, no preferimos no quemarnos y cuando vamos a tocar, dar un buen show. Porque la gente paga las entradas, claro. ¿Entendés? Y hablando de un buen show, se van a estar presentando los muchachos de Jugulares. ¿En dónde? El 30 de septiembre, viernes 30 de septiembre, en Artempié. Acá en Quilmes Oeste. Vicente López 78 creo que es, o 138, una Edu, creo que si no tengo, es que está la doble numeración, creo que es 93. 93. Bueno, Vicente por ahí 93. Era un promedio. Es un promedio, sí, la mitad. ¿Son más de bar o de boliche? Yo personalmente soy más de no, depende igual, Depende de la onda de la noche, pero creo que más de boliche. No, yo más de bar. ¿Y cerveza, fernet? Licores, vino. Cerveza y fernet. Whisky. ¿En ese orden? No, primero fernet, después cerveza y me gusta mucho el gin tonic. Muy, muy británico. Pero me gusta mucho, sí. Si les dieran a elegir para hacer una gira con la banda, con Jugulares, por cualquier parte del mundo, ¿a dónde irían? Yo me voy a Europa. Europa en general, sí. Europa. Yo creo que iría a Europa después de que sonemos bien en Argentina. Primero. Primero sonaría bien en mi país y después me gustaría trascender un poquito. Nosotros acá en Carpe Diem tenemos un sorteo que auspicia una compañía importante de aviones que si decían Disney les pagábamos el viaje. No, pero tocaban con Mickey, bueno, y todo. Toca bien la viola. Bueno, ¿qué va a hacer? La próxima vez. El escribano dice que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y como banda, ¿qué es lo más grande que les tocó? ¿La mejor vivencia? ¿El mejor momento que hayan pasado? Yo creo que sin duda fue el año pasado. Fue en noviembre del año pasado, 2010. Fuimos elegidos para tocar como teloneros de Estelares. En un festival que arma la Municipalidad de Berazategui, llama Vera Rock, que tocan bandas grandes, bandas consagradas, como tocó Estelares, tocó Catupe Cumachu, tocó Leo García, y tocaban además de estas tres bandas grandes, cientos de bandas zonales, chicas que lo que buscaban era mostrarse. Nosotros éramos una de ellas, pero tuvimos la suerte de que nos eligieran para telonear ni más ni menos que Estelares. Así que tuvimos la suerte de compartir escenario con ellos. Fue sin duda una experiencia increíble. ¿Y qué se sintió tocar ante tanta gente? ¿Cómo fue el ambiente? Porque el nerviosismo me imagino que tenía. Sí, en realidad mucho nerviosismo porque la realidad es que la gran mayoría estaba ahí por Estelares. Entonces estábamos medio como expectantes a la reacción que podía llegar a tener la gente, que en realidad estaba por ahí esperando más a Estelares que a nosotros, pero no, por suerte como... Muy respetuoso. Sí, muy respetuoso, y como compartimos por ahí la onda de varios temas, les gustó, sí, se engancharon, les gustó, aplaudieron, después nos pidieron los datos de la banda, así que no, fue la verdad que una experiencia muy linda. No. Sí. ¿Qué es lo que más les gusta y lo que más les molesta del sexo opuesto? Primero lo que más les gusta. Facu, vos sos especialista en esto. Es lo que más me gusta todo. Creo que la mujer es completa. Sí, coincido. Y lo que no me gusta, todavía no lo encontré. Ah, mira, yo te doy algunas excusas. La histeria, cuando hablan y no escuchan, cuando hablan entre todas juntas. Igualmente no es solo de las mujeres, ¿eh? Conozco un montón de hombres que son así también. No, pero los hombres como que habla uno y los demás escuchan. O sea, puede haber sí, charlas. Por ahí es un poco más ordenado. Pero las minas sí. Hablan todas juntas y escuchan las charlas de costado. O sea, a mí me sorprende. Eso es una habilidad increíble. ¿Dónde? Están hablando, por ejemplo, no sé, de lo que se pusieron el sábado y otras chicas están hablando de que... de política. Y las chicas estas que están hablando de ropa se meten en política. Y así... O sea, y puede haber 4 o 5 conversaciones al hilo. Es una virtud de ellas. Bueno, a mí eso me divierte. No, como una virtud, ¿viste? Virtud y molestia. Sí, no, a mí personalmente la histeria es un... La histeria sin sentido, solamente por histeria y por capricho, es algo bueno, que pero no lo tolero. Tenés que pensar que eso es lo que un poco también nos gusta a ellas. Esperamos. Sí, hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto. Es muy lindo punto, después. Porque llegó un momento que... Molesta tanto y te molesta tanto que dices, no, vete para el carajo, chico. O sea, claro. Dices, no, para nada. Yo opino igual, me saca la piedra una mujer histérica. No. Perdón, me saca la piedra. ¿Me explicás qué piedra? Me saca de mis casillas. Bueno, sí, eso que queda raro, pero. Que estás tan molesto que te salen piedras de la cabeza, así, ¿sabes? Así. Bueno, me saca la piedra. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema. De los chicos de Julares, ¿qué? ¿Cómo se llama? El segundo en LP es Olvidar. Bueno, vamos a escuchar entonces Olvidar de Julares. Cuando la noche ves llegar y sentís esa extraña soledad y el tiempo y el recuerdo esta vez no jugaron para vos. Y salís a despejar con un trago en algún bar, porque es más fácil ignorar que poder olvidar aquella noche que juraron tomados de la mano. Que su amor no iba a terminar. Y ahora ves que ya no está como la lluvia se pierde en el mar. Y abrazas tus sentidos a esos sueños perdidos. Bueno, seguimos con los chicos de Juglares y leemos un par de mensajitos que responden a la consigna de hoy, que es ¿qué canción te identifica en este momento de tu vida? Tenemos un mensaje muy gracioso de Mario que dice: la frase con la que me identifico es látigo, látigo, las chicas quieren látigo, de los Guachiturros. ¡No! Abrazo y un saludo a toda la radio. Está bien, o sea, si le gusta. Y después Brenda, un oyente... Perdón, de las primeras. Perdón, hay que decir que Mario, el chico que comentó, es el líder de Retrovirus, que ya vino a nuestro programa. Me dijo que se van a dedicar, después de escuchar a los Batichurros, van a empezar a tocar cumbia, me dijeron. Está bien, está perfecto. Ya no es mi amigo, pero bueno. Ya no es mi amigo. Mientras se haga música. No, no, mentira. Es que no es música. Mentira, no lo estoy... ese es el trato punto. De defenderlo, pero no puedo. Y Brenda, una de las oyentes más de las primeras, dice... No sé si me identifico, pero una frase que me gusta mucho es mezclar de nuevo, no desde abajo, que no te vendan un buzón, lotes en Marte, Delta del Miedo. No viene visa, no tiene visa el corazón, de Divididos, Hombres en U. Me encanta ese tema, un beso enorme, y dice que extrañaba escucharnos porque por el tema que cursaba no nos podía escuchar. Y dice, gracias por ponerle onda a mi tarde de reposo, son unos genios. Así que gracias, un abrazo gigante, Brenda, y gracias por hacernos siempre el aguante. Siguiendo con los chicos acá de Juglares, les quiero preguntar ahora qué tienen pensado hacer de lo que queda del resto del año. Bueno, acabamos de sacar el EP, que es el que estamos presentando hoy. Pensamos terminar el disco, ¿no? De mezclarlo, masterizar... que lo hicimos con un muchacho de La Plata que se llama Pablo Asnagui. Uh-huh. Ahí grabamos las baterías, y lo que fue guitarras, voces, todo eso lo grabamos en el estudio nuestro que tenemos en Ranera, y mezclado, se está mezclando, perdón, masterizado, se está masterizando con un chico de... ¿De dónde es, Fede? Ranera también. ¿De Ranera? Sí, sí. Sí, de Ranera. También, vive en Ranera. Y viví también acá en Quilmes. Yo conocía la dirección de la casa en Quilmes, pero el estudio lo tiene Ranera. Y nada, tocar, convocar gente para la fecha del 30, por ejemplo, que es una fecha importante porque es organizada íntegramente por nosotros. O sea, alquilamos el lugar, ¿no? Arte en pie, que lo hemos dicho. Y nada, nos hacemos cargo de la barra, del sonido, todo. Estamos también tocando con una banda invitada. Tocan acústico, todos son un trío. Dos varones y una chica que canta, se llama Calma Chicha. Ah, sí, vinieron, sí, sí, vinieron hace poco. ¿Estuvieron acá? Sí. Ellos van a estar... Sí, sí, sí, tocan muy lindo. Ellos van a estar tocando antes que nosotros, así que va a estar bueno porque es un lindo show. Va a estar bueno. Así que están todos invitados. O sea, repitan la fecha íntegra. La fecha es el viernes 30 de septiembre a las 11 horas, a las 23 horas, perdón, en Arte en Pie, que queda en Vicente López número 93. ¿Y por dónde pueden conocerlos la gente? ¿Por Facebook, las redes sociales? Sí, tenemos un Facebook que es www.facebook.com/juglaresrock. Tenemos un MySpace.com/juglaresrock. Tenemos un Twitter también. También. ¿Cómo es? @juglaresrock. @juglaresrock. Así que esos tres, por esos tres medios, pueden estar en contacto con la banda. Para escucharlos, para seguirlos, para escucharlos, claro, fechas, todas las noticias todo. En cuanto a lo que sea salida de temas nuevos, fechas. Fechas, cómo va el proyecto de finalización del disco. Todo mediante las redes sociales, está todo ahí. ¿Tiene nombre el disco ya o está? No, ahí? Eso es un tema que estamos debatiendo con tiempo. No, todavía no tenemos nada decidido. Nada decidido. Y bueno, entonces, la última pregunta que le hacemos a todas las bandas es si creen en el Carpe Diem. El Carpe Diem es que aprovechen el día, sí, como si fuese el último. Sí, yo personalmente, sí. Es más, hay un tema nuestro que todavía no está acá, pero lo estamos terminando. ¿Ya lo van a traer? Ya lo vamos a traer, sí, sí, sí. Que se basa en eso. Es más, el nombre del tema... No terminó siendo Carpe Diem, pero iba a ser era una de las posibilidades porque se compuso, se pensó con esa mentalidad, esa idea de disfrutar el hoy y nunca de disfrutar cada día como si fuese el último. Así que sí, yo personalmente creo mucho en eso. Yo también. Sí, sí. Bueno, chicos, les agradecemos por haber venido, por la buena onda, por traer el disco y presentarlo. Y bueno, ya saben que acá tenemos las puertas abiertas. Cuando saquen disco nuevo, cuando tengan fecha nos la pasan. Para lo que sea estamos. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Y bueno, nos despedimos con un tema de ustedes. Sí, el último tema. Sueños. Nos vamos con Sueños de Juglares. Nuevamente, gracias por haber venido. Hola. sin descansar. Ni una mentira puso trabas a mi andar. Estoy cansado, no me puedo despertar porque te fuiste sin regresar. El sol brilla y las estrellas esperan a que la noche nos encuentre una vez más. Las horas pasan y ya debes regresar a ser de nuevo esa mujer especial. Y yo acá sigo esperándote, porque los sueños hoy no se Seguimos en Carpe Diem y ahora vamos a dedicarle un poquito de espacio al resumen semanal de noticias. Como saben, la noticia más importante fue el accidente múltiple entre el colectivo y los dos trenes, que tuvo 200 heridos y 11 muertos y algunos heridos de gravedad. El niño que vivió milagrosamente, porque fue un milagro. Sí, el pibe de 8 meses que estaba ahí en el... 8 meses tenía. Qué imprudencia que hay en la calle. Hoy la mismo... Verdad, no, y al día siguiente la gente cruzando así como si nada. No, hoy mismo chocaron dos colectivos y hubo 90 heridos. En Dios, Flores también. No, así que la gente es increíble. La gente es tonta. En serio. O sea, por lo menos el ser humano comete errores, pero... La gente es tonta, pero el argentino es boludo. Es otra cosa. Boludo. Bueno, otro caso que también me dejó con la boca abierta fue la absolución del caso de armas... La gente entiende. Del innombrable, todos saben de quién hablo, el patilludo ese. Cornudo. Que vendió al país prácticamente. Otro tema, el caso Jock Lender, que hoy... El innombrable. Que hoy estaba... Hoy empezó, digamos. Va, no empezó hoy, pero hoy declaraba Jock Lender, que denunció contactos con la CIDE, habló sobre sueldos y... Denunció al gobierno, a las madres. Y también los últimos detenidos del caso de Candela. Que bueno, parece que van llegando a una conclusión. Es increíble cómo ha cambiado la historia de eso, ¿no? Con qué empezamos y con qué seguimos. Porque uno dice, ¿en qué terminará todo esto? De cada cosa que se descubre. Ahora, qué bárbaro cómo... La atención de la prensa hizo que cambie totalmente el operativo. Sí. Porque vos pensás que la nena apareció a cuánto, 4 cuadras eran, Dieguito, del lugar, de la casa. Sí. Me vas a decir que no usaron operativos para, no hicieron algo, un rastreo, un rastrillaje, 4 cuadras fue. Y ahora de repente empiezan a aparecer detenidos, hicieron una investigación. Sí. O más importante o inventada. Yo quiero creer que es más importante. Sí, sí, sí. Da que pensar. O sea, la presión de la prensa y de la gente por exigiendo justicia hizo que de una vez por todas se pongan las pilas los fiscales y el operativo policial. Bueno, cambiando de tema. A ver. El tema fútbol, que está puntero Boca y Lanús. Perdón, no escuché. ¿Quiénes están punteros, Diego? Fecha. Diego Prats, ¿quién está puntero? Lanús y Boca, momentáneamente. Me lo esperaba. Perdón, ¿y tu campeón Vélez en qué posición está? ¿Cómo salió? Dilo. Vélez, el último partido, perdió 1-0 con Unión. ¿El recién ascendido? El recién ascendido. No sé si viste el partido. Sí, sí, lo vi, pero quería gastarte nada más. Era por el placer nada más. Discúlpame, me tomé una licencia. No, está bien. O sea, somos los campeones todavía. Yo también lo estoy disfrutando tanto. Y van 6 fechas, perdón. Sí, obvio, pero hay que disfrutar el momento. Cuando uno está arriba hay que disfrutarlo. Y cuando está abajo hay que trabajar para no estar abajo. Bueno, como decía, el viernes arranca la 7ª fecha a las 17 horas con Independiente Colón. 19:10 Olimpo contra Godoy Cruz. 21:15 San Martín de San Juan recibe a Belgrano. El sábado a las 15:05 arranca con Tigre Arsenal. Luego a las 17:10 All Boys se enfrenta a Banfield. 21:15 cierran el sábado San Lorenzo contra Rafaela. Y el domingo, primer partido de la fecha, Newell's contra Vélez, allá en Rosario. A las 16 horas Estudiantes contra Argentinos. 18:10, quizás el partido más importante de la fecha, Lanús contra Boca, se enfrentan los dos punteros. Mucho huevo. Y a las 20:15, Unión contra Racing, cierran la 7ª. Así que bueno, vamos a escuchar ahora un poco de música. Ángel de la Soledad, para Kaiser, que lo está escuchando o no, no sabemos. Así que bueno, vamos con ese tema, Lore. Soledad y de la desolación. canción. Preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Por mis penas baila. Y por tu soledad. Seguimos. Hola. En Carpe Diem, y recién mientras pasábamos Ángel de tu Soledad, hicimos el sorteo por los premios de nuestros auspiciantes. Cristóbal se ganó la consumición en el Bar Geek, que queda en Garibaldi 287, Quilmes Centro. Y Yamil y Tres Arroyos se ganaron una cena para Pizza Libre de Las Flores, que queda en Las Flores 428, Wilde. Y bueno, tengo una fechita para decir de los chicos de Premonición. El viernes 23 de septiembre, a partir de las 22 horas, tocan en Stratocaster, que es la mansión del mono, Montevideo 70 en Bernal. Una noche especial para conmemorar los 3 años de vida de Premonición, recorriendo todas las canciones propias, ajenas y adelantando el próximo trabajo discográfico. Una noche agradable, una noche de cumpleaños. La entrada está 10 pesos. Imposible perdérselo. El viernes entonces a las 23 horas en la Mansión del Mono. Y bueno, justamente vamos a escuchar un tema de Premonición. Vamos a escuchar ahora el tema Promesas. Que en mi mente no para de sonar. Me pongo a escribir y es una más que habla de ti. No me puedo olvidar del amor, de la fuerza que me das. Me pongo tan feliz cuando te siento muy dentro de mí. Una vez más creo en la restauración, en la promesa de fiel sin condición. Yo quiero estar con vos, con vos, con vos. Conocer más cada día tu corazón. Se abren las puertas de la gran ciudad. Anunciamos a este mundo que hay algo más. Sí. Esfuerzo y valor. La promesa está llegando, no se tardará. Cuando te busco encuentro lo que más deseaba. Y una vez más soy motivado para ir más allá. estás en las alturas, me haces andar. Yo quiero estar con vos, con vos, con vos. Yo quiero estar con vos, con vos, con vos. Yo quiero estar con vos. Y bueno, vamos cerrando el programa. Espero que la hayan pasado bien del otro lado. ¿Cómo la pasamos nosotros acá? Buenísimo. Me encantó el programa. Por si recién te enganchás, o si querés revivir algún otro programa, www.rkcarpediem.blogspot.com. Ahí tenemos subidos todos los programas. Las bandas que videos, vienen. Videos, fotos, de todo. Información. Hasta el video del programa que salimos a veces en vivo cuando a mí me da la gana. Todo, absolutamente sí. Todo. Fotos sí, íntimas todo, de los integrantes. Bueno, tanto no. Porno, todo, todo. Y bueno, con la frase que siempre cierro el programa, o cerramos el programa, mejor dicho, es: sueña como si fueses a vivir para siempre y vive como si fueses a morir mañana. Nos vamos con un tema de la Bersuit. Muchas gracias a todos los que nos dejaron su mensajito. Y un saludo a Lucas. Toco y me voy, y con esto nos vamos. Bersuit. Hasta la próxima. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Transmisión Radio Emisora Quilme RK 91.5 MHz en Avenida Vicente López 1356, esquina 3 de Febrero, Quilmes. Teléfono 4224-4130 RK. Ahora los jueves, a partir de las 21, damos la nota. Vas a divertirte mientras te informamos. ¡Woo!